Bueno, yo estoy muy contenta esta mañana de estar con las autoridades regionales para seguir trabajando con los campamentos en Viña del Mar. Ustedes saben que ha sido una gran preocupación para mí y por lo mismo, yo creo que esta es una señal porque el presidente Sebastián Piñera nos ha dado todas las instrucciones para que trabajemos por estas personas que por muchos años han estado viviendo en las condiciones que no son las mejores. Así que seguiremos trabajando con la mejor voluntad, con la mejor decisión, en equipo, porque eso es lo importante y, por supuesto, darle la solución lo antes posible a estas familias que puedan vivir en forma digna como se lo merece. Muchas gracias.